The Life de Nelly Furtado, de su primer álbum de estudio, Whoa Nelly, que llegó a los primeros lugares tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en el 2001. Y ahora seguimos con Elton John, que se ha unido a Dua Lipa para lanzar Cold Heart, un tema donde hacen un homenaje dance a algunas de las canciones más legendarias de Elton John, mezcladas por la banda australiana de música electrónica P-Now. Y esta es una de las canciones que aparecen en Cold Heart. Aquí está Elton John con Sacrifice. Her languors and temptations strong. Paris con Elton John, una canción cuya letra fue escrita junto a Bernie Taupin y que aparece en su álbum Sleeping with the Past del año 1989. Y vamos ahora a 1987, cuando Bruce Hornsby lanzó esta canción que sonaba a todas horas en las radios en 1987 y que lideró el listado de la revista Billboard, The Way It Is. Make the rules. Ladies, el mayor éxito que han tenido hasta la fecha, Bruce Hornsby and the Range. Gracias al éxito de esta canción, el álbum del mismo nombre se convirtió en multiplatino y llegaron a ganar el Grammy al mejor nuevo artista en 1987. Y ahora otro gran músico de los 80, Joe Jackson. Esta canción llamada Breaking Us in Two fue escrita y compuesta por Joe Jackson, alcanzando el puesto número 18 en Estados Unidos en 1983. Breaking Us in Two, de Joe Jackson, que con su música, con algo de jazz y un poco de R&B y funk y hasta acordes clásicos, llegó a los primeros lugares en la década de los 80. Y momento para escuchar ahora a The Jets, una banda familiar que nació en Minneapolis, pero sus integrantes eran de origen polinesio. Y con esta canción lograron su más alta figuración en listas norteamericanas. The Jets con Make It Real. Número 4 en 1988 con la banda familiar The Jets. A mediados de los 80 lograron 5 temas dentro del top 10 de la revista Billboard. Y ahora una banda soul formada en 1976 por los hermanos Wayne, David y Jonathan Lewis. Se trata de Atlantic Star. Y esta canción la llevaron al número 1 en 1987. Always. Thank you. should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow and forever. It will be you and me. En los 94.9 de la FM. ¡Viva la Salsa 2! ¡En vivo! Ahora en el Movistar Arena, el grupo Niche. Víctor Manuel. Rey Ruiz. Aquí está mi corazón. La India. Miki Taveras. Sábado 9 de octubre, tu boleta ya a la venta con el 25% de descuento. Información y palcos en el 311-254-5050. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora una canción del 2009 que se convirtió en la canción de mayor éxito comercial de la banda estadounidense Train y que logró figurar en el puesto número 3 en el listado de la revista Billboard. Hey, Soul Sister, con Train. Sister, con Train, la banda norteamericana que celebra los 20 años del lanzamiento de su álbum Drops of Jupiter, con una edición conmemorativa y también con una gira de conciertos que están realizando actualmente por Estados Unidos. Esta noche estarán presentándose en Toledo, Ohio. Y ahora una célebre canción de la banda inglesa New Order, que en 1983 logró vender más de 1 millón de copias y se transformó en un verdadero himno de las pistas de baile y discotecas. New Order con Blue Monday. Order con Blue Monday, una canción que fue lanzada en 1983 por el sello Factory Records y de inmediato alcanzó el número uno en las listas indie del Reino Unido. En la actualidad, Blue Monday tiene el honor de ser el single lanzado por una discográfica independiente más vendido de la historia. Y ahora el músico, cantante y compositor inglés Howard Jones, que a mediados de los 80 irrumpió en la escena musical contemporánea y sorprendió con su manera de componer canciones y en ser pionero en el uso de sintetizadores en la música pop. Este fue el mayor éxito de su trayectoria musical. No One Is to Blame, Howard Jones. To Blame con Howard Jones, número 4 en Estados Unidos, un clásico infaltable de la música de la década de los 80. Y ahora una agrupación británica que tuvo un éxito masivo a comienzos de los 80 con su estilo techno-pop. Es Human League, con esta canción de su álbum Crash de 1986, con la cual alcanzaron el número uno en Estados Unidos. Human. Con Human League, el grupo inglés de música New Wave, formado en la década de los 80 en la ciudad de Sheffield. Y otra importante agrupación de los 80 fue Tears for Fears, que en 1985 lanzaron esta canción que se transformó en un éxito inmediato, ya que llegó al cuarto puesto en Inglaterra y al número uno en Estados Unidos, una posición que mantuvo durante 3 semanas. Tears for Fears con Shout. Shout. Child, número uno en Estados Unidos en 1985 con Tears for Fears y sus integrantes Kurt Smith y Roland Orzabal. Orzabal celebra hoy 60 años de edad y es el compositor de esta canción que confiesa surgió como un estímulo para protestar en 1984 cuando mucha gente todavía estaba preocupada por las secuelas de la Guerra Fría. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con otro músico que se encuentra de cumpleaños en el día de hoy, y es el guitarrista Vernon Reid, el fundador y líder de esta agrupación, que se presentó en el 2013 en el festival Rock al Parque, y que en 1989 llegaron a los primeros lugares con esta canción, los Living Color con Glamour Boys. Con amigos, súbele el nivel al momento y vive la experiencia.